Pero bueno, estamos hablando de libros, nos encantan los libros. La verdad que siempre que aparece la feria, para mí sigue siendo, aun cuando han traído algunos personajes que no me gustan, pero siempre sigue siendo un evento cultural que distingue a Buenos Aires, ¿no? Creo que la feria del libro es una de las cosas más lindas que le pasan a Buenos Aires. Y les quiero contar que mañana, ahora vamos a hablar con el autor, un importante autor. Todos presentes. Sí, mañana a las 4 de la tarde va a estar presentando su nuevo libro, Carlos Heller, ¿no? Que es ¿Por qué fracasó la economía? Cambiemos, ¿no? Y las promesas incumplidas, esto es un poco lo que estábamos charlando. A las 4 de la tarde va a estar en la feria del libro. Pero antes, nos hace el anticipo acá. Ah, perfecto. Así que ya lo tenemos en línea, lo saludamos. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal, Roberto? Buen día, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Un poco de lluvia, ¿viste? Pero bien, bien. Que llovió, paró. ¿Qué le dirías a la gente que mañana va seguramente a colmar, digamos así, el predio de Palermo para tu presentación? ¿Qué le dirías a la gente? ¿Cómo condensarías el mensaje de tu nuevo libro? Bueno, que tal vez es un libro que es oportuno porque puede ayudar a entender qué es lo que está pasando en este momento, porque la decepción de mucha gente que creyó que había un cambio cuando fueron las elecciones anteriores y que a través de una cantidad de promesas llegó a pensar que era una oportunidad para que el país mejorara. Por eso el libro se llama 10 promesas falsas, porque fracasó la economía de Cambiemos. Y en realidad, ¿de qué hablamos? De la pobreza cero, del regreso a las políticas que nos llevaron a la misma situación del 2001, el endeudamiento, etcétera, de la coartada de la pesada herencia, del fracaso de la lucha contra la inflación, de la pretensión de que había que generar empleo a través de la flexibilización laboral, de la lluvia de inversiones que ya iban a venir, del respeto a las instituciones, la república, la calidad institucional como un objetivo prioritario, del gradualismo como una política de ajuste que duela menos, sí, del regreso de la Argentina al mundo, y finalmente de la vuelta al Fondo Monetario Internacional y todas sus consecuencias. Eso nos obligó, porque vos sabés que este libro en realidad iba a salir el año pasado, hacia fines del año pasado, sí, y entonces lo cerramos con materiales hasta junio, porque en algún momento hay que cerrar. Sí, sí. Y bueno, el año pasado no pudo salir por diversas cuestiones. Cuando lo retomamos ahora en febrero, marzo, yo digo, pero está viejo el libro, porque con todo lo que pasó de julio a diciembre, sacar un libro con lo que sucedió en la Argentina hasta junio, ya si presentarlo en abril no va a tener actualidad, va a estar todo viejo. Y entonces le agregamos una introducción, que es muy rara, porque es una introducción que cuenta lo que pasó después, lo que debería ser el último capítulo del libro. Se lo pusimos como introducción explicando esto que yo estoy contando ahora. Y en realidad también habría que decir que ahora miro el libro y digo, ya está viejo de vuelta. ¿Por qué? Bueno, pasan muchas cosas. Todo lo que pasó de enero a ahora, es decir, tiene una aceleración, pero bueno, en realidad es más de lo mismo, así que podemos. Sí. Lo que ha pasado son las mismas cosas, en definitiva, con más intensidad o se pusieron más claras, ¿no? Claro. La matriz es la misma. La matriz es la misma. Después pueden cambiar algunos hechos, pero siempre el gobierno responde con reflejos parecidos, ¿no? Así es. El modelo es así. El modelo es así. Exacto. Y el modelo es el problema. Obvio. No quiero spoilear el libro, ya lo hice recién con el de Cristina, no voy a contar cómo es el remate de tu libro, pero el modelo es el problema, podría ser un poco. Exactamente. La conclusión. Bueno. Sí. Y no los errores o la mala gestión, que no es que no la haya, pero que no es lo determinante en nuestra opinión, ¿no? Carlos, te pregunto, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿En presencia de qué estuvimos? por qué en un momento se dispara la divisa, después logran contener anoche, pero hubo momentos de mucha incertidumbre. ¿Qué pasó? Ver, primero, vos sabés que yo hoy miraba, vos sabés que yo siempre miro los diarios. A la mañana hago una recorrida. Te voy a leer títulos de dos o tres páginas de diarios económicos de hoy. Dale. Que de luego hablan de datos de ayer. La caída de... Esto es el cronista. Sí. La caída del consumo. Ventas a en supermercado bajaron 12%. Según dato del INDEC, la facturación de los shopping cayó 17,6%. Otra. Sector manufacturero sigue liderando la destrucción de empleo. Otra. Abril registró una nueva pérdida de confianza del público. Doy vuelta a la página. El próximo gobierno tiene vencimiento de deuda por 156.220 millones de dólares. Dios. Sigo. La actividad cayó 6,6% en el primer trimestre. Sigo. La inflación pegó de lleno en la pobreza. Subió como 4,3 en marzo. Llevando... Ah, esos son datos terribles que hoy varios diarios lo toman. Prácticamente que el 80% de la población, según lo que es la distribución del ingreso registrado, dice otro diario económico, el 80% de la población no pudo mantener su familia fuera de la pobreza. Sí. La inflación de los pobres trepó al 60,9 interanual en marzo y la de los indigentes a 64,2. Sin pacto de caballeros, alimentos y limpieza suben 15%. ¿Qué más querés que te diga? Al ritmo de la crisis, el empleo registrado profundizó su sangría. En el sector privado se perdieron 180.000 puestos de trabajo en febrero. Con precios sin control, el consumo profundiza su caída, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esa catarata de malas noticias es en definitiva el país que está dejando este gobierno, un país hiperendeudado, un país con caída en el consumo, con caída en el empleo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Un país en el que todos saben que la diagramación de las obligaciones que se han establecido, y en particular las del crédito de los 50,000 millones de dólares del Fondo Monetario, no pueden ser pagados como están previstos. Es decir, que indudablemente, cualquiera sea el gobierno que venga, va a haber una negociación en la Argentina. Esa negociación puede tener características distintas. Si la hace un gobierno como el actual, será una negociación que continuará estos lineamientos, que hará lo que dijo Macri, acelerar y hacer de rápido las cosas que le quedaron pendientes desde el primer día del nuevo periodo. Y si es un gobierno que tiene otra convicción, se sentará a discutir y dirá, necesitamos un cronograma que sea posible. Nadie seriamente puede hablar de default. La verdad que eso es solamente para asustar. Primero, vamos a decir una cosa. El gobierno de Néstor Kirchner sacó a la Argentina del default. Sí. Y además de sacarla del default, comenzó a pagarle puntualmente a los acreedores, cosa que hizo Cristina hasta el último día de su mandato. No le pagó al 7% ese famoso de los señores buitres que no aceptaban las decisiones tomadas y que el conjunto de los acreedores de Argentina tomaron. Pero el otro 93% cobró con religiosidad. Sí. La única vez que no cobró, que fue hacia el final del mandato de Cristina, tuvo que ver con una decisión del juez Griesa que para forzar a favor de los buitres la situación, le impidió a la Argentina pagar, no sé si ustedes se acuerdan, sí, pero sacó una resolución por la cual a un vencimiento que había de la deuda renegociada con los acreedores que habían entrado en los dos canjes, y no les pudo pagar, estaba la plata depositada en el Banco Central para pagar, pero no se podía pagar porque Griesa dijo, para pagarle a los demás primero hay que pagarle a estos. Claro. Porque decía que era un trato desigual, qué sé yo, qué historia había inventado. Bien, entonces, en ese escenario, no invento nada yo. Si vos agarrás hoy y lees, por ejemplo, el editorial de Marcelo Bonelli, ¿lo leyeron? Sí. Bueno, Marcelo Bonelli dice casi sin vueltas, sacale el casi, que hay una fuerte presión de el llamado círculo rojo, el establishment, los mercados, o como cuerno lo quiera llamar, que no le gusta la idea de la posibilidad de que, si decide presentarse, Cristina sea la próxima presidenta, que Macri tiene las chances deterioradas por estas noticias que comentamos y que tienen que ver con la política, lo que vos decías, el problema es el modelo, y que quiere intentar un cambio de cara, para recrear una expectativa para que el tema parezca ser que en realidad no es el modelo, sino el director de la orquesta, o el ejecutor de la política, más que el director de la orquesta, ¿no? Sí. Y entonces aparece todo esto que podría leerse de distintas maneras. Una lectura sería, los famosos mercados utilizan su capacidad de fuego para decirle al gobierno de su insatisfacción, y forzarlo a que acepte un cambio, porque aparentemente Macri y su entorno más chico no quieren saber de nada de esa posibilidad. Esa podría ser una... El cambio que le piden es un cambio enorme, ¿no? Que desista de su candidatura. Claro. Pero no lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Sí, abiertamente. Está abiertamente dicho. Y le dicen, y está abiertamente dicho que el llamado círculo rojo impulsa la candidatura alternativa de Vidal, y que también ese mismo círculo rojo maneja una tercera opción, si eso no camina, de que podría llamarse La Baña. Como que hay que preparar la batería de medidas que en definitiva impidan lo que ellos dicen sea volver al pasado. Yo acá quiero hacer una reflexión. Dale. Que me parece nos debemos. El presidente dice, los mercados están asustados porque temen que los argentinos vuelvan al pasado, querramos volver al pasado. Ayer los mercados pusieron en duda nuestras convicciones, que yo viste que ayer estuvo diciendo esas cosas. En realidad hay un no explícito, pero creo que claro, mensaje de que la democracia no es un camino apto para resolver los problemas que tiene un país como la Argentina. Peligroso mensaje, claro, pero si haces un poquito de memoria, si la hacemos juntos, ya pasó en la elección de medio término. Yo hago la secuencia, digo, asumió el gobierno y dijo, con gran entusiasmo, le pagamos a los buitres, volvemos al mundo, viene la lluvia de inversiones y de taquito resolvemos la inflación, la pobreza, el desempleo, etcétera, etcétera. Al poco tiempo el tema no era tan sencillo y la pesada herencia atrasaba, la llamada pesada herencia atrasaba esa posibilidad, y la cosa pasó para el famoso segundo semestre. Después fue para la luz del túnel que estaba el año siguiente. ¿Te acordás que había luz del túnel que se empezaba a ver allá en el fondo? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Sí, y esa luz era que, bueno, la gente iba a empezar a percibir los beneficios del cambio en los primeros meses del 2017. Pero luego en el 2017 apareció el problema político. La candidatura de Cristina senadora generó tensión en los mercados y entonces había que pasar esas elecciones porque los mercados pensaban que si Cristina era senadora, vaya a saber lo que iba a pasar en la Argentina, y estaban intranquilos, ¿te acordás? Sí. ¿Eh? Sí, sí. Amenaza ya en aquel momento que el sistema democrático significaba para la tranquilidad de los mercados. Pasado ese temor y todas sus consecuencias, en el 2018, al final del 2017, hicieron una pequeña corrección del optimismo en cuanto a la inflación para el 2018 y 2019, pequeñita, pero iba a empezar, ya lo peor ya pasó, hemos empezado a crecer y qué sé yo cuánto. Bueno, en el 18 descubrimos que las tensiones internacionales habían hecho que los mercados nos cerraron el acceso al crédito privado y tuvimos que ir al fondo. Y el fondo nos puso todo ese programa, que no es el programa del fondo, sino el nuestro, según dice nuestro gobierno y según dice el fondo. Claro. Porque ahí no hay contradicción, los dos dicen lo mismo, que en realidad es el programa del gobierno que el fondo les dijo, me parece bien muchachos, háganlo. Ahí vino la deuda, luego vino una segunda negociación porque rápidamente vieron que como estaba la primera no les servía, la segunda negociación adelantó el cronograma de desembolsos prácticamente todo para este año, se dijo es para que en el año electoral no haya tensiones y el cronograma de pagos esté asegurado y no haya riesgo de default y esto no incida entonces en el clima electoral. Hacia fines del año pasado dijeron que bueno, tocamos fondo, ya está, y empezamos a crecer y ya todavía no se ve, pero te acordás que nosotros acá comentábamos ya de la idea del crecimiento invisible otra vez, del rebote, porque los números del 18 eran tan malos que probablemente en el 19 podrían empezar a mostrarnos algo que estadísticamente tuviera vigencia, que la comparación diera que algo mejoró. Y bueno, y se salieron a decirlo enfáticamente el ministro de Finanzas y Hacienda, el secretario de Comercio, etcétera, el secretario de Industria y de Trabajo y no sé qué más, es SICA, que ya habíamos entrado en una etapa de recuperación. Tampoco sucedió. Y ahora descubrimos que no sucede porque otra vez la proximidad de las elecciones hace que toda la zozobra esté trasladada a lo que pase en octubre. Claro. Y al riesgo de volver al pasado. Entonces, el presidente, que dijo que tenía como uno de sus grandes objetivos la calidad institucional, la república, etcétera, etcétera, en realidad hoy nos tendría que estar diciendo, bueno, dentro de poco habrá elecciones, y ustedes tendrán la oportunidad de decir con su voto si están conformes o no con lo que hicimos estos 4 años. Porque se va a juzgar en octubre, no es lo que pasó entre el 2003 y el 2015, sino lo que pasó entre el 2016 y el 2019. Claro. Ese es el voto que la ciudadanía emitirá en octubre para decir estamos de acuerdo con lo que usted está haciendo, tiene una revalidación de mandato, sigue adelante, o no, mire, la verdad queremos otra cosa. Ese es el juego democrático, eso es lo que está en juego. Y entonces, que desde el gobierno, desde los mercados, desde Wall Street, etcétera, nos estén diciendo que el problema son las elecciones, porque en definitiva, si el problema es que la gente puede elegir algo que a los mercados no le gusta, implícitamente nos están diciendo que el problema son las elecciones. Claro. Porque si no, ¿cómo es esto? ¿Cuál es la otra lectura? Las elecciones son buenas si nos votan a nosotros. ¿Y si no son malas? Si no son malas. Claro. Si no es una vuelta al pasado, no sirve. Es medio bravo, ¿no? Como concepto democrático. No, aparte lo venden como... es eso o la hecatombe, ¿no? O nos votan a nosotros o la hecatombe. Y la verdad que las sociedades al momento de votar deberían gozar de algún tipo de tranquilidad, digamos, para resolver en su función de sus propios intereses y no los intereses del presidente y quienes lo apoyan. Este es un señor que es el primer mandatario. La gente a veces se confunde. Mandatario viene del mandato. Sí. En realidad no es que manda, sino que es alguien que ha recibido un mandato. Mandato popular. El mandato popular. Claro. Él es el principal mandatario de la voluntad popular de hacer determinadas cosas. Sí. Entonces, las elecciones son el momento donde los mandantes, que son los votantes, juzgan si los mandatarios resultantes de ese ejercicio de la democracia a través del voto cumplieron o no con las promesas y con las expectativas. Si lo hizo bien o lo hizo mal. Claro. Uh-huh. Y ahí la democracia plantea la opción del cambio. Carlos, te quiero hacer una pregunta en base a tu experiencia y tu inteligencia y tu olfato, ¿sí? ¿Vos crees que detrás de este jueves negro ayer y de la corrida y no, y del intento de desplazamiento de la candidatura de Macri por la de Vidal, eso puede derivar en algún tipo de problema institucional, de salida pseudo-institucional? No. No, tajantemente. No, no creo. Yo, en mi opinión, creo que no. Creo que la Argentina está suficientemente cerca del proceso electoral como para que pensar en otro tipo de salida. Tal vez yo digo no con contundencia porque además, sinceramente, tampoco lo deseo. Claro, por supuesto. Yo quiero que este mandato termine, también quiero que pierda, pero... Las dos cosas. Las dos cosas, sí. Para ser claro, no es que... pero a mí me parece que... ayer, esencialmente, porque viste que cuando se da en cadena, sale el Financial Times y dice la Argentina al borde de la cornisa. Acá algunos opositores se ponen contentos. Yo cuando veo esa cuestión organizada me preocupo, ¿no? Sí. Creo que hay que preocuparse. Porque los famosos mercados nunca impulsan cambios para mejorar. Entonces, estar expectante de que los mercados puedan generar un efecto sobre la gobernabilidad, no creo en ninguna situación que sea buena. Claro, bueno, no, está claro eso. Con la misma idea digo, hay que decir con toda claridad, repito, lo dije al principio, ¿de dónde sale que un eventual gobierno kirchnerista o de Cristina llevaría a la Argentina al default? No, de las usinas de gobierno, básicamente. Sí, pero es un disparate, no tiene ningún... ¿Qué antecedente hay de que sería así? Fue todo lo contrario. Primero, porque también vamos a volver un poquito. El default no lo generó Rodríguez A. Rodríguez A lo oficializó. El default lo generó la política del mismo tipo que la actual, que culminó en la crisis del 2001-2002. Tiene mucho más de caballo que de lo que vino después. Claro. El default es el exceso de endeudamiento, la sumisión a los planes del fondo, la generación de pobreza insoportable, la caída de la producción y del consumo y la virtual imposibilidad de pagar. Y entonces... los acreedores, y en particular el fondo, acuérdense de Cavallo, octubre del 2001, que va al fondo a buscar auxilio y le dicen, no, se acabó, más no te podemos prestar, arreglate con lo que tenés. Entonces, ¿qué teníamos? No sé cuántas cuasimonedas, las monedas provinciales, ya habían aparecido monedas municipales. ¿Por qué había todo eso? Porque el corsé de la convertibilidad no permitía emitir, y como para emitir había que tener dólares de reserva, y como la Argentina no tenía reserva, no había pesos. Uh-huh. Habían logrado una sequía de pesos absoluta, que no alcanzaban los pesos para pagar los sueldos. Claro. Entonces las provincias tenían que emitir sus propias monedas para poder darle un papelito a la gente para que pudiera hacer las compras. Entonces, esto que dicen ellos, Rodríguez A nos metió en el default. Mentira. Rodríguez A estuvo unos días en el gobierno y lo que fue dijo, la Argentina está en default. Que era además, digamos, un paso para eventualmente la política de reestructuración posterior. Lógico. No, el Estado tenía que reestructurar. Así es. Pero no le dije, pero vuelvo a decir, el problema no es el que vino después. El problema son los que estuvieron antes. Es buena esa, ¿eh? Claro. El que vino después agarró esa situación y dijo, bueno, muchachos, los muertos no pagan, sentémonos a hablar. Nosotros queremos cumplir, pero esto es incumplible. Necesitamos quita plazos, baja de tasas y que nos dejen hacer nuestras políticas para que el país produzca, crezca, genere riqueza, y es solo generando riqueza que se pueden pagar las deudas. Las deudas se pagan con otra deuda o generando riqueza. Es muy elemental. Sí. Entonces, yo digo, ¿de dónde sale que un eventual gobierno de Cristina llevaría a la Argentina al default? No existe esa. Además, la deuda que se renegoció no fue la deuda con los organismos públicos. El gobierno anterior al Fondo Monetario le pagó al contado. Uh-huh. Y con el Club de París renegoció también una deuda que había heredado. Sí, deudas no generó. No generó. Eran las de gobiernos o gestión previas. Todas. Y lo que hizo fue achicarlas de manera sistemática, primero con la renegociación y luego con los pagos. Uh-huh. Y luego con los pagos. Entonces, en realidad, objetivamente, no sé por qué esos mercados deberían temerle más a un gobierno kirchnerista que a un gobierno neoliberal. Porque la experiencia es que los que han llevado a la situación de no pago a la Argentina han sido los gobiernos neoliberales. Me quedo con esto, Carlos, porque me gustaría que mañana esta misma idea, vas a estar hablando con Eduardo Liberti allí en la Sala Walsh de la Feria del Libro, la desarrolles, como seguramente la vas a desarrollar, porque aparte es uno de los ejes que ha aparecido ahora en la discusión. Uno de los ejes, y además tiene tanta actualidad que seguramente vamos a hablar un poco de lo mismo. A lo que le agrademos las noticias de hoy, porque es que todo lo que vaya a pasar tiene una dinámica que cada día genera alguna movilidad en los escenarios. Pero bueno, nos vemos mañana y gracias por todo. No, nos vemos mañana, Carlos, abrazo grande. Mañana, insisto, 4:00 p.m, Sala Rodolfo Walsh del Predio Ferial de Palermo. Carlos Heller presenta 10 promesas falsas porque fracasó la economía de Cambiemos. Va a estar en la presentación, coordinando la presentación, nuestro querido colega Eduardo Aliberti. Eduardo Aliberti va a estar allí en la Sala Walsh mañana, 4:00 p.m. Para los que quieran ir a buscar hoy ya a la noche, va a estar disponible en los mejores kioscos de Capital y Gran Buenos Aires el nuevo número de la revista Contraditorial, y en este caso, en exclusiva, damos un anticipo del libro de Carlos, que me parece es clave para comprender sobre todo lo que está ocurriendo, esto que venimos mencionando sobre la corrida o no corrida, la volatilidad, el fracaso de las políticas que lleva adelante el macrismo. Realmente es una obra que es muy recomendable, porque la discusión está planteada en términos económicos hoy, ¿no? Ustedes se darán cuenta que toman un diario o un canal o lo que sea, se plantean términos económicos, pero nadie profundiza, es generalmente muy superficial. Y para eso creo que el libro de Carlos es indispensable para dotar de argumentos y que esos argumentos nos hagan comprender también ciertas cosas de lo que está ocurriendo. ¿Por qué pasan las cosas que pasan? Ahí le tienen. 10 promesas falsas, ¿por qué fracasó la economía de Cambiemos?